conoce por su forma de bailar. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Es la cachaca, el ritmo del amor. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Es mi manera de decir que te quiero solo a vos. Por su carita tan dulce y por su piel de canela. Es por su cuerpo tomeado que se enamoró. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Me gusta bailarlo tomada de tu mano. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Ver tu cadera bamboleando, bamboleando. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Me encanta acariciarte mientras vamos bailando. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Me gusta ver tu cuerpo cachaqueando. Cachaqueando. Porque hay en él un misterio que la conquista y la atrapa. Romántico es su canto, que ya se enamoró. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Es la cachaca, un ritmo tropical que me seduce por su forma de bailar. Cachaca, cachaca, cachaca, ca. Me parece que me estoy enamorando. Y los dos enamorados.